Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. FM se prepara para este 2022 con una programación única. 1, 2, 3. Latinos FM sigue siendo la emisora más rankeada en el dial. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Buenos días, comenzamos el Café Mañanero, comenzamos una nueva temporada, una nueva etapa en la que corresponde a 2022. Feliz Año Nuevo para todos nuestros oyentes y para todo el mundo en general. Para quienes nos siguen a través del dial, igualmente para quienes nos siguen posteriormente a través de las redes sociales. Estamos comenzando nuestro programa, el primero a propósito de 2022. Todo esto tras unas cortas vacaciones. Y lo primero que tenemos para contarles es, como costumbre, el tiempo a esta hora de la mañana, 14 grados centígrados en el centro de la ciudad de Valencia, donde originamos este espacio. Para hoy alcanzaremos una máxima de 22 Vientos a esta hora 19 kilómetros por hora, una humedad del 63%. La probabilidad de precipitaciones es de cero, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología. En general nos espera un lunes con cielo parcialmente despejado. Bueno, para hoy les tenemos un programa muy completo. Ya les vamos a estar ofreciendo también todo el contenido. Vamos primero también a dar cuenta de los indicadores económicos a esta hora de la mañana. Indicadores económicos a esta hora. El euro se cotiza frente al dólar a 1,3. El barril de petróleo Brent lo encontramos en el mercado internacional en $81.88. Sube un 0,15%. El IBEX 35 cerró la jornada en 8,751 puntos. Cae un 0,43%. Y en general los mercados nos dejan algunos titulares importantes. Las renuncias a herencias se disparan en 2021, que cerrará como el año con más rechazos. El gobierno debe aprobar más de 30 leyes en 2 años para cumplir con Bruselas. Esto en el contexto de la economía. Y por otra parte, las patronales de la alimentación piden que el alta laboral por COVID sea automática. Y es que Sanidad ha eliminado la cuarentena del aula completa con hasta 4 positivos. Bueno, ya lo vamos a estar hablando de cómo está el panorama de la pandemia a nivel nacional e internacional. La actualidad aquí en Latinos FM. Esto es El Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. Antes les presentamos nuestro saludo musical. La estación musical, alegre como tú. Yo estoy de acuerdo contigo. Latinos 107.9. Está buena. Cada día en Latinos FM, El Café Mañanero, actualidad, entrevistas, deportes, espectáculo y música. De 8 a 10 con Jorge Rivera, El Café Mañanero. Una gota de lluvia que va cayendo sobre una roca dejando huellas. Así eres tú, mujer divina, que va dejando en mi vida huellas de pasión. Si tú te vas, yo no sé qué voy a hacer. Caricias, tus besos y tu amor. Solo sé que tú has dejado huellas que son difícil, difícil de borrar. Reina mía, yo solo sé que tú has dejado huellas que son difícil, difícil de borrar. We'll be right back. Feliz mañana, comenzamos el Café Mañanero hoy con una hermosa canción del Gran Combo de Puerto Rico. Mejor dicho, comenzamos el café con el Gran Combo porque es noticia y las noticias son buenas. La famosa agrupación salsera se ha presentado este fin de semana sin problemas en las ciudades de Cartagena de Indias y también en Manizales, esto en Colombia. Todo esto tras mantenerse aislados durante un tiempo y verse obligados a cancelar algunas presentaciones debido a que hasta 8 de sus integrantes dieron positivo por COVID-19. Es importante anotar que esta agrupación lleva 40 años recorriendo el mundo. Bueno, para ser precisos, 60 aniversario está celebrando por estos días el famoso Gran Combo de Puerto Rico. Había temor de que pudiera cumplir con estos compromisos, pero afortunadamente la veterana agrupación ha logrado superar el COVID-19 sin inconvenientes. Eso es lo que esperamos con todos los enfermos, con todas las personas que se ven afectadas por esta pandemia. Muy bien, el Gran Combo de Puerto Rico continúa entonces en su gira de conciertos, retoma su gira de conciertos a nivel internacional. Compartió escenario en la Feria de Manizales junto con Cristian Nodal, Nicky Jam, Ever Vargas, Jesse Uribe y Paula Jara. Muy bien por el Gran Combo de Puerto Rico, que ya está bien, totalmente recuperados de el COVID-19. Con esta buena noticia comenzamos el Café Mañanero. Vamos inmediatamente a dar cuenta de otros temas interesantes en el día de hoy. Qué bien el Gran Combo de Puerto Rico. Latinos FM crece, crece. Valencia 107.9, Benidorm 96.7, Alicante Ciudad 93.7, Alicante Comarca 97.9. Latinos FM crece cada día más. Cada día en Latinos FM, el Café Mañanero, actualidad, entrevistas, deportes, espectáculo y música. De 8 a 10 con Jorge Rivera, el Café Mañanero. Gracias por estar con nosotros en el Café Mañanero a través de Latinos FM. Y atención a los titulares en el día de hoy. España regresa a clases, estamos hablando de 8 millones de estudiantes. Lo hacen este lunes sin restricciones en medio de la sexta ola de la pandemia. Atención que las bajas por coronavirus amenazan la producción de sectores esenciales. Y a propósito de coronavirus, empieza a resolverse la situación para el tenista Novak Djokovic en Australia. Recordemos que ha estado retenido, bueno, por lo menos... La parte judicial le ha dado la razón y ahora falta sencillamente que se resuelvan algunos flecos políticos. ONU Mujeres ha reconocido en un informe la labor de la Fundación Macrofinanzas BBVA en inclusión financiera con enfoque de género en América Latina, donde la brecha de género en esta materia es amplia. Y se estrenó en Uruguay el primer cajero para criptomonedas en América Latina. ¿Cómo le ha ido? Pues se lo estaremos contando en el día de hoy. Y en lo que tiene que ver con deportes, en todos los detalles de la Liga Española de Fútbol, el Real Madrid se mantiene sólido en la punta. Esta semana, a propósito, tendremos el primer clásico del año. Real Madrid-Barcelona. En Europa, a propósito de latinoamericanos, se continúa destacando Luis Díaz en el Porto de Portugal. Y para hoy, en materia de invitados, contaremos con la presencia del escritor Rafael de Mateo, autor de la obra La piel ajena. Esto y mucho más en el Café Mañanero. Gracias por seguirnos. La voz que traspasa fronteras. Jorge Rivera en el Café Mañanero de Latinos FM 107.9. Estamos de regreso tras unas cortas vacaciones navideñas que iniciamos el día primero. Y las preocupaciones que encontramos en el plano noticioso prácticamente son las mismas. Aquellas derivadas de la pandemia. La variante Omicron sigue multiplicando los casos en el mundo. España no es la excepción. Sin embargo, pese a los aumentos, los alumnos vuelven al cole con cuarentenas más flexibles, profesores de baja y la vacunación pendiente. Y es que la ola de Omicron ha generado una ola de bajas de trabajadores que amenaza, mucha atención, la producción en sectores esenciales. En otros países de Europa, como es el caso de Bélgica, Holanda y Francia, este domingo hemos tenido protestas por parte de antivacunas, que sigue siendo el sector de mayor preocupación en medio de este panorama, ya que representan el grueso de la población que está poniendo los muertos por coronavirus. Y en este sentido, un protagonista de excepción, el tenista Novak Djokovic, que sigue en Australia. Bueno, hace algunos minutos se ha conocido, y esta es una noticia de última hora, que la justicia le ha dado la razón. Más allá del caso de Djokovic, hay una situación muy particular que ha servido de manera coincidencial para poner de manifiesto lo que pasa en aquel país en materia de leyes migratorias. Djokovic ha estado compartiendo hotel de reclusión con inmigrantes que llevan en ese lugar hasta 10 años. Desde luego estamos hablando de las restrictivas leyes migratorias de Australia. Refugiados, migrantes que están esperando la resolución final de una solicitud de asilo político y que llevan encerrados más de 10 años. Esto es una violación de los derechos humanos en toda regla. Que luego no solamente se ponga la mirada en China, en Rusia o en algún otro país de estos con regímenes, que de pronto de los que no se habla, también violan los derechos humanos. Porque cuando hablamos de inmigrantes, hablamos de personas. Eso es lo que hay que dejar claro. De manera que el caso de Djokovic ha servido para visibilizar esta injusticia contra los refugiados inmigrantes que están pendientes de solicitudes de asilo político en Australia. Ojalá, repito, y esta posibilidad que han tenido de compartir este hotel, cuartel o cárcel con el famoso tenista sirva para visibilizar esta injusticia de Australia con las personas migrantes solicitantes de asilo político. Por otra parte, debo anotar ya de forma en lo que tiene que ver con la agenda para este año 2022. Tres elecciones tendremos clave en el continente americano. Estamos hablando de las elecciones en Costa Rica, Brasil y Colombia. Serán determinantes para marcar el rumbo político de la región. Recordemos que en las elecciones de 2021, la izquierda ganó en Perú, ganó en Chile, ya está gobernando en Argentina, ganó también en Honduras, y bueno, Luis Ignacio Lula da Silva, el expresidente, el polémico expresidente, muy chavista, por cierto, es favorito en las encuestas de Brasil. Y en Colombia, Gustavo Petro también encabeza la intención de voto. Por lo tanto, perfectamente el continente americano puede dar un giro a la izquierda en este 2022. Es decir, puede continuar dando ese giro a la izquierda. Es un escenario de esta naturaleza no se veía desde los tiempos de Hugo Chávez. La verdad es que la experiencia no es nada alentadora. pero no todos son iguales. Queda esta incógnita por despejar cuál va a ser el comportamiento de la izquierda en caso de continuar con su ascendencia en el continente americano. Gracias por seguirnos. Así comenzamos nuestro programa. A continuación, un breve repaso de las noticias más importantes del día. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Las residencias de mayores han registrado, atención, 5.083 muertes por COVID-19 en 2021, si bien se trata de una cifra alejada de los 25.797 fallecimientos registrados en 2020, lo que refleja el efecto de las vacunas, según datos del último balance de Inserso recogidos por la agencia Europa Press. En materia de inmigración, la pandemia no frenó la llegada irregular de migrantes a España ni en 2020 ni en 2021, un 21% más cada año que en 2019. Del contexto latinoamericano, Daniel Ortega asume este lunes su cuarto periodo presidencial consecutivo sin legitimidad, especialmente internacional y con un país en crisis. Con este nuevo periodo acumulará 26 años en la presidencia y se convertirá en la persona al frente del gobierno de Nicaragua en toda su historia y el jefe del Estado con más años en el poder en América Latina actual. Por otra parte, se realizaron más de 1,000 transacciones en el estreno del primer cajero para criptomonedas en Uruguay, desarrollado por Invierto, responsable de la cripto Ferrec, que en los últimos 25 días creció un 1200%, y el Urubit permite operar con moneda local pero también con las internacionales Bitcoin y BNB. En noticias del mundo, un estudio sobre la variante Omicron en Sudáfrica reveló un esperanzador escenario para el resto del mundo. La investigación demostró que solo el 4,5% de los pacientes con esta cepa de COVID-19 murió, en comparación con una media del 21% en oleadas anteriores. Vaticina el final de la fase aguda de la pandemia. Esto en lo que tiene que ver con las noticias más importantes del día. Ya les vamos a estar contando también lo que pasa en el cine con los premios. Empezamos a hablar ya de la antesala de los Oscar, los premios Oscar. Los premios que otorga el Sindicato de Actores de los Estados Unidos. En breve vamos a estar dando una mirada, ¿cómo van las cosas? Cuando llega el mes de enero, empezamos a hablar ya de los premios Oscar. Y en lo que tiene que ver con deportes, hombre, hablamos del Real Madrid, que sigue al frente de la Liga Española de Fútbol. Goleó al Valencia en la fecha de este fin de semana sin despeinarse. Y tenemos un clásico esta semana entre el Real Madrid y el Barcelona. El Barcelona, que a propósito empató y da la sensación que le está costando muchísimo reencontrar el rumbo. Bueno, esto y mucho más en lo que tiene que ver con deportes en el día de hoy. Más adelante, en tiempo de Latino Deportes, estaremos ampliando la información también, lo que tiene que ver con Djokovic, que empieza a despejarse su situación en Australia, donde se encuentra, ha estado retenido. Bueno, sigue retenido porque a pesar de la decisión judicial, ahora falta ver lo que diga el gobierno australiano, y estamos hablando ya de la parte política. Resumen de noticias aquí en el Café Mañanero. Estamos comenzando nuestro programa, el primero de este 2022. Gracias por seguirnos. Que el año nuevo te traiga salud, prosperidad, unión familiar y que todos tus sueños se hagan realidad. Seguiremos a tu lado en el nuevo año. Toda la familia Latinos les da gracias por su confianza y sintonía. ¡Feliz Navidad y venturoso año 2022! Latinos FM y Latinos Televisión. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Continuamos en el Café Mañanero. Vamos a dar cuenta ya de los segmentos en nuestro programa. Ya está con nosotros Carlos Angulo. Empezamos este apartado. Los segmentos y de nuevo la prioridad, el medio ambiente. Por eso, al comenzar este apartado, pues de primero la nota ecológica que a esta hora de la mañana nos trae Carlos Angulo. Carlos, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Y un muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero. En este lunes 10 de enero del año 2022, nos encontramos con una noticia en la nota ecológica, y es que el sistema eléctrico español marcó un 2021 histórico en emisiones mínimas. Las actividades de generación de electricidad liberaron en la atmósfera 36 millones de toneladas, ligeramente un número considerable bastante menor a lo que fue en el año 2020, considerando las cifras de la pandemia. Este principal factor se debería a la mejora en el incremento de la producción de energía eólica y solar en España. A pesar de la aportación de la energía nuclear hidroeléctrica, estas dos tecnologías, junto con los aerogeneradores, han producido la cantidad suficiente para que el salto en la energía en España sea cada vez más sostenible, sea cada vez energía más limpia, y aunque con registros discretos, recordemos que España ahorita está en niveles históricos en los precios de la luz, la generación de energía que se bota a la atmósfera podría ayudar a que España pudiera ser uno de los bastiones más importantes de la Unión Europea con respecto a cómo se documenta, de acuerdo con la Universidad Carlos III de Madrid, en factores que podrían ayudar a otros países de la Unión Europea a poder imitar este tipo de propósitos y así procurar que Europa sea uno de los continentes que emita menos emisiones de carbono en los próximos 10 años. La mejor manera de comenzar el día, el Café Mañanero por Latinos FM. Continuamos en el Café Mañanero. Lo hacemos con otro apartado muy interesante de nuestro programa, como es el primer sorbo de actualidad. Pero antes, un mensaje muy interesante. El Café Mañanero a esta hora a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, restaurante brasileño y ecuatoriano. De miércoles a domingo. Le espera con una carta bastante amplia y también con menú diario. Restaurante Yacaré. Primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Aquí está el primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. ONU Mujeres ha reconocido en un informe la labor de la Fundación Microfinanzas BBVA en inclusión financiera con enfoque de género en América Latina, donde la brecha de género en esta materia es amplia. El informe Finanzas para Todas, experiencias e iniciativas innovadoras para la inclusión financiera de las mujeres y una recuperación con lentes de género en América Latina, destaca la estrategia de empoderamiento de la mujer y el sistema de medición de impacto social de la Fundación, así como las buenas prácticas de inclusión financiera de su entidad en Colombia, que se llama Barcamia. El documento, elaborado con el apoyo de la Agencia Italiana de Desarrollo en el marco del programa Mujeres, Economía Local y Territorio, señala así que la Fundación y su entidad colombiana desarrollan una oferta de valor integral para las mujeres que incluye productos. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero, y también nos preparamos ahora para abordar el tema político del día que nos trae a esta hora de la mañana Adolfo Jiménez del Río. No es otra cosa que un análisis de un tema político en concreto, y es uno de los elementos importantes de nuestro programa que nos ayuda a entender la actualidad, la compleja actualidad política a nivel nacional e internacional. Adolfo Jiménez del Río, entonces con nosotros arrancando este nuevo año y el tema político del día. Así empezamos 2022. Pero tenemos algún inconveniente con Adolfo Jiménez del Río, que vamos a tratar de superar inmediatamente. El tema político del día, Adolfo Jiménez del Río, a esta hora de la mañana. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero, en quienes esperamos que hayan pasado unas felices Navidades y que tengan un próspero año 2022. Y en el tema político del día tenemos a Daniel Ortega, quien precisamente en el día de hoy asume su cuarto periodo presidencial consecutivo. Eso sí, sin ninguna legitimidad ante muchos países del mundo. Y es que en este nuevo periodo acumulará 26 años en la presidencia y se convertirá en la persona al frente de un gobierno de Nicaragua en toda su historia, y el jefe de Estado con más años en el poder en la América Latina actual. Y es que Nicaragua, bajo la sombra de la ilegitimidad en su administración y con un país herido por la crisis económica y social, la migración masiva, el exilio, los presos políticos y el aislamiento internacional, recibe hoy nuevamente a un presidente que prácticamente es un dictador de Nicaragua y que quiere consolidarse en el poder por mucho tiempo, según lo demostrado, es decir, con cancelamiento, alejando totalmente a los opositores en las elecciones y quedando prácticamente él solo para salir elegido como nuevo presidente de Nicaragua. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿por qué la OEA y los demás estados a nivel internacional no han podido realizar un fraccionamiento de este poder y quitarle la legitimidad que él le quiere dar al gobierno presidido por Daniel Ortega? Y también nos preguntamos, con el curso del tiempo, ¿podrán todos los estados que están en contra de este gobierno poder bloquearlo para que se logre el cambio social y económico y político que requiere Nicaragua? Tema político del día. Gracias, Adolfo. Es importante aclarar de que este gobierno, esta nueva administración, este nuevo mandato que asume Daniel Ortega, carece de legitimidad en América Latina y no goza de reconocimiento internacional de la Unión Europea, de los Estados Unidos y así sucesivamente de muchos países, lógicamente salvo de China, Rusia, que siempre van contra la corriente. Y en América Latina, pues, solamente cuenta con el respaldo de Cuba, lógicamente Venezuela, Bolivia, y no sé si me queda algún que otro país. En el caso de México, pues, se calla, y el que calla otorga, dice el viejo refrán. De manera que Daniel Ortega, que repito, se extiende en el mandato, ya todos sabemos cómo

la COVID como la gripe. El sistema Centinela seguirá la evolución sin tener que registrar cada caso. En otros titulares, Estados Unidos avisa a Rusia del riesgo de choque si falla el diálogo. Hoy se reúnen en Bruselas. La oposición en las mazmorras de Ortega, esto en referencia a Nicaragua. Y por otra parte, no podemos perder de vista cómo empieza el año el panorama político en España. El Partido Socialista aventaja al Partido Popular en la confianza en la gestión económica. Encuesta del diario El País. Vamos ahora con los titulares del diario El Mundo. Carlos Angulo. Por su parte, el diario El Mundo titula: el gobierno tiene protestas luego de que los ciudadanos protesten en cuanto al precio de los test de COVID, que valgan hasta un 271% más que en el resto de la Unión Europea. Vetan que los precios deberían ser regulados al igual que el de las mascarillas. Entre otro de los titulares, abusos sexuales. Mónica Oltra no es culpable de lo que hizo su exmarido, pero ocultó mi denuncia. Son parte de las declaraciones que son parte de la portada del día de hoy en el diario El Mundo. Al igual que en las elecciones, Abascal repite para el 13F el plan anti-Ayuso y explotará el caso Garzón para poder provocar así un triunfo de Vox en las nuevas elecciones. La actualidad de América Latina. Vamos al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los principales periódicos. Empezamos con el diario El Clarín de Argentina. Con la inflación fuera de control, el gobierno intenta un nuevo acuerdo de precios. Por su parte, el diario El Mercurio de Chile titula: la pandemia generó una caída de 28 mil millones de dólares en los ingresos laborales de las familias de Chile en el año 2021, al igual que fueron presenciados incendios forestales que se cuadriplicaron en las hectáreas arrasadas por el fuego en la temporada del año pasado. Entre otros de los titulares, en Chile, 693 iniciativas populares ingresadas en la convención para iniciar el periodo de Gabriel Boric en la presidencia. Vamos ahora con el diario El Tiempo de Colombia, que destaca hoy en su portada la incertidumbre en las aerolíneas del país por avance de la variante Omicron. En promedio, se cancelan 40 y 45 vuelos al día. Avianca, Latam y Viva, las más afectadas. Por su parte, el diario El Comercio de Perú titula: existe un nuevo ministro en Perú, Basilio Serna, una historia para el sector educación que podría ser una de las salvaciones de Pedro Castillo, quien todavía se encuentra en negociaciones para su gobierno. Entre otros los titulares, Keiko Fujimori da positivo para COVID-19. El diario La Hora de Ecuador destaca que el crecimiento económico impulsa la compra de vehículos. Por su parte, el diario La Prensa de Nicaragua: Ortega asume por quinta vez la banda presidencial el día que asesinaron al director mártir del diario que mantiene tomado el diario La Prensa. Mientras que, entre otro de los titulares, México y diversos países de Sudamérica no enviarán a ningún representante a la nueva investidura de Ortega, de acuerdo con las fuentes oficiales. El Correo del Sur en Bolivia: Omicron está en el país y médicos temen que duplique los contagios. Por su parte, el portal del Nacional de Venezuela: Sergio Garrido se convierte en el gobernador de Barinas, la cuna de la revolución, con más del 55% de los votos escrutados, de acuerdo a los datos oficiales. Mientras que, entre otro de los titulares, Venezuela superó 447 mil casos de COVID-19, mientras que el monitor de salud exige refuerzos para todos los hospitales debido a la situación precaria en la que se encuentran. Entre tanto, el diario El Caribe de la República Dominicana: el petróleo retoma como la principal amenaza económica del país. En otros titulares, pronostican un mes difícil en Estados Unidos por Omicron. Y también destaca en el día de hoy: secuestran seguridad del presidente del Senado de Haití. Bueno, son los titulares de los principales periódicos a esta hora de la mañana, aquí en el Café Mañanero, los titulares de la prensa de España y de América Latina. A continuación, Adolfo Jiménez del Río nos trae un adelanto de Latino Deportes. Bueno. Comenzamos con la Liga Española, donde este fin de semana hemos visto absolutamente de todo en su jornada 20. Y es que hemos visto unos señores golazos impresionantes, quizá los mejores de esta temporada. Pero también grandísimas polémicas, penaltis sé que se cobraron, pero que no lo eran. Penaltis que lo eran, pero que se cobraron y los taparon y volvieron a hacer gol y no valieron. Hemos visto también goleadas impresionantes, pero también polémicas en las tarjetas rojas. Y es que el Real Madrid se hace más líder al golear al Valencia Club de Fútbol 4-1. Pero todo dentro de una grandísima polémica por el penalti que no lo era. Continuamos con la Copa Africana de Naciones, que se ha llevado muchísimos jugadores de las ligas europeas y quizá les hará falta en las próximas competiciones. Y Zinedine Zidane, que puede ser en junio el nuevo entrenador del PSG. Y los jugadores colombianos claves este fin de semana en sus diferentes equipos, comenzando por Radamel Falcao en el Rayo Vallecano y Nairo Quintana, que ya es noticia porque prácticamente tiene definido en qué grandes va a participar. Y el robo a Mariana Pajón, que desafortunadamente la han dejado sin nada en Barcelona. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes, adicionando la grandísima polémica mundial del caso del tenis de Novak Djokovic. De eso estaremos abordando más adelante la última hora. Y bueno, a esta hora también Nicky Cuervo nos trae noticias en lo que tiene que ver con el apartado del entretenimiento. También les tenemos a propósito última hora. Nicky Cuervo. Buen día, Jorge, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Y este segmento está patrocinado por Portes. Necesitas transportar un paquete, recoger una compra, hacer una mudanza, deja que Portes lo transporte por ti. Transporte de objetos, paquetes y muebles a cualquier lugar. Servicio puerta a puerta. Contacta al 666-812-497. 666-812-497. Portes para particulares y empresas. Las 5 series de Netflix más esperadas en 2022. Algunas de las más interesantes series de los últimos tiempos estrenarán temporada en los próximos meses. Los amantes de las series tienen una más interesante agenda en Netflix para el año que estamos a punto de estrenar. Muchas de las creaciones que más han sorprendido en pasadas temporadas van a presentar en 2022 nuevos capítulos. Otras series de momento siguen sin fecha de estreno, aunque Netflix ya ha anunciado que tendrá continuación, como con El Pelotazo de 2021, que fue El Juego del Calamar, o la serie francesa Lupin. De momento, estas son las 5 series más esperadas que estrenará Netflix en 2022. Los Bridgerton, temporada 2. Esta serie de época muy estilo British se convirtió en su momento en la serie más vista de la historia de esta plataforma. En esta segunda temporada, el argumento girará en torno a Anthony, el mayor de los hermanos Bridgerton, que deberá buscar esposa. Pero seguro que también tendremos otras muchas aventuras secundarias con los queridos personajes de esta serie. Stranger Things, temporada 4. El 4 de julio de 2019, los numerosos seguidores de esta serie se lanzaban a disfrutar de la tercera temporada de las aventuras de Eleven y sus amigos. Desde entonces, los rumores sobre el lanzamiento de la cuarta temporada fueron continuos y por fin, en 2022, se harán realidad. Poco se ha desvelado la trama de esta cuarta entrega, aunque parece que el universo de Hawkins se va a ampliar e incluso podría llegar hasta Rusia. The Crown, quinta temporada. Esta serie, que convierte en ficción la vida de la familia real inglesa, finalizó su cuarta temporada a finales de los 80, con lo cual se espera que el periodo de tiempo que abarque la quinta temporada nos lleve a los 90s. Por ello, es probable que repase episodios tan relevantes como la muerte de Diana de Gales o los divorcios de los tres hijos mayores. En 1992, el de Ana y Mar Phyllis. En 1996, el de Carlos y Diana. Y el del príncipe Andrés y Sarah Ferguson. Parte del rodaje de esta quinta temporada se ha realizado en Mallorca. Élite, quinta temporada. En la quinta temporada de Élite, se espera poder dar respuesta a muchas de las incógnitas que dejó la última entrega. ¿Qué pasará con el asesinato de Armando? ¿Se mantendrá el secreto de Guzmán? ¿Cómo se desarrolla la relación entre Rebeca y Mencía? ¿Qué pasará con la confesión de Philip? ¿Habrá trama judicial? Todas estas dudas presenta una más interesante quinta temporada en la que se incorpora

Y en lo que tiene que ver con deportes, Novak Djokovic ganó el juicio contra su deportación de Australia y el juez ordenó su liberación. Vamos ahora también con la última hora, Carlos Angulo, de los Globos de Oro, los premios de cine que se han entregado esta madrugada en una ceremonia, si es que se puede decir ceremonia, ¿no? Los premios caídos en desgracia. Globos de Oro. Los Golden Globe, los premios que entrega la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood el año pasado, cayeron en desgracia a la labor pública luego de que se dieran a conocer que se llevaban a cabo prácticas que podrían ser declaradas como dudosas, al igual que se estableció que el jurado de la mayoría de los premios no era diverso. La mayoría de actores reconocidos, como fue el caso de Will Smith, Tom Cruise, Nicole Kidman, regresaron sus premios que habían ganado otros años, por lo cual la Asociación de Prensa Extranjera este año ni siquiera celebró la premiación. No hubo alfombra roja, no hubo grandes estrellas invitadas y, sinceramente, se anunciaron los ganadores a través de las redes sociales de el Twitter y el Instagram de los Golden Globe. Se entregaron los premios de lo que alguna vez se conoció como la antesala de los premios Oscar. Hoy día fue una gala que no se llevó a cabo y unos premios que no están siendo considerados seriamente por la crítica, ya que hay otras premiaciones, como pueden ser los SAG, que es el Sindicato de Actores, o como puede ser los Critic Choice, que es la Asociación de Críticos Americanos, que están tomando en cuenta para la gala de los premios Oscar que van a llevar a cabo en marzo. Pero, sin embargo, los ganadores del Golden Globe 2022 tenemos Mejor Película de Drama, El Poder del Perro de Netflix, Mejor Comedia o Musical, la nueva película de Steven Spielberg, West Side Story, al igual que la directora Jane Campion, del Poder del Perro, se llevó el Golden Globe a Mejor Dirección, mientras que Kenneth Branagh se llevó el Golden Globe a Mejor Guión por su película Belfast. En el apartado de actuación, Nicole Kidman ganó Mejor Actriz de Drama por Vinte Ricardos, la nueva película de Amazon Prime, al igual que Cody Smith-McPhee ganó Mejor Actor de Reparto por El Poder del Perro. El Poder del Perro fue la gran ganadora de la noche, al igual que Will Smith finalmente ganó su primer Golden Globe por King Richard, la biografía en la que da vida al padre de las gemelas Williams. Y Andrew Garfield se llevó el galardón a Mejor Actor de Comedia o Musical por Tick, Tick, Boom. Rachel Zegler, la protagonista de West Side Story, ganó Mejor Actriz de Comedia o Musical, al igual que Ariana DeBose por Mejor Actriz de Reparto. Succession, la serie de HBO, fue la gran ganadora de la noche, ganó Mejor Serie de Drama, Mejor Actor para Jeremy Strong. Y Hacks fue la ganadora como Mejor Serie de Comedia. Y uno de los galardones que más se resalta es el de Oh Jung-Soo. El actor de El Juego del Calamar recibió el galardón a Mejor Actor de Reparto en una serie de televisión por el popular drama coreano de Netflix, mientras que, entre otra de las series, Encanto, la película de Disney ambientada en el realismo mágico colombiano, ganó Mejor Película Animada, al igual que Mejor Película Extranjera se la llevó Drive My Car de Japón. Recordemos que son los premios en que entrega la Asociación de Prensa Extranjera. Así es, de Hollywood. De Hollywood. Muy bien. Y después de esta última hora en lo que tiene que ver con el cine, vamos con un segmento al que le damos la bienvenida. Se trata de Fake News y la verdad. Para ello contamos con una nueva compañera, Giovanna. Ella es boliviana, lleva muchos años radicada aquí en Valencia. Y bueno, pues también está dedicada al mundo de las comunicaciones y nos va a estar acompañando esta temporada con este y otros segmentos. Buenos días, Jorge. Para empezar, te doy las gracias por permitirme compartir contigo y con los radioyentes en este primer sector del Café Mañanero. Soy Giovanna Parada y les traeré noticias de las fake news, que consiste en un contenido difundido a través de noticias, cuyo objetivo es la desinformación. Hoy empezamos desmintiendo a un usuario de nombre Papaya y Keyword. Dicha cuenta se creó en mayo del 2020 y verifica Radio Televisión Española, la cual no contiene imágenes ni datos que permitan identificar al usuario como una persona real. Este perfil afirma que los test del COVID-19 son un engaño, idea sostenida por personas que se basan en haberlos probado con resultado falso positivo en papayas o aves denominadas Keyword. La descripción del perfil niega la existencia del virus, diciendo que no está identificado genéticamente, algo que ya desmentimos. Las fuentes que nutren a la cuenta son diversas, desde canales de Telegram que dicen abogar por libertad de opinión hasta grupos de Facebook, pasando por la revista española Discovery Salud. Radio Televisión Española dice claramente que tengamos cuidado con este tipo de bulo. Sabemos de memoria que el virus sí existe, así que tomarlo muy en cuenta y por favor cuidarse mucho. Espero que te haya gustado esta interesante nota. El próximo lunes continuaremos desmintiendo más de fake news, de las redes sociales y noticias mal contadas. Por favor, no te olvides de escucharnos el próximo lunes para más información de fake news. Y continúa sintonizándonos por la 107.9. Me despido de todas las personas que nos están escuchando. Soy Giovanna Parada y un saludo cordial. Gracias, Giovanna. Y bueno, pues intentamos de esta forma incrementar la información aquí en el Café Mañanero. En este caso, las fake news que sirven para difundir mentiras. Vamos inmediatamente con otro apartado muy interesante de nuestro programa. El Café Mañanero. Disfrútalo. Vamos a esta hora con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos Angulo. El día de hoy se están cumpliendo 159 años de la inauguración del metro de la ciudad de Londres, el primer medio de transporte de este tipo conocido en la historia. Al igual que recordamos que el 10 de enero de hoy se están cumpliendo ya 76 años de cuando se celebró la primera Asamblea de las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial, con apenas 51 miembros en ese entonces. ¿Qué más pasó un día como hoy? Nos encontramos con que el día de hoy el reconocido boxeador estadounidense George Foreman está celebrando 73 años de edad, mientras que recordamos que el día de hoy se está cumpliendo el sexto aniversario del fallecimiento del músico y cantante británico David Bowie. El gran boxeador, el mítico Foreman. El mítico Foreman ya tiene más de 70 años. Sí, bien, bien. Grandes combates quedaron para la historia. Es el momento de escuchar a Nicky Cuervo con una entrega más de entretenimiento y en breve estaremos ya con nuestro invitado. Se trata del escritor Rafael de Mateo, autor del libro La piel ajena. Buen día, Jorge, y este es el segundo segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Y este segmento está patrocinado por Portes. ¿Necesitas transportar un paquete, recoger una compra, hacer una mudanza? Deja que Portes lo transporte por ti. Transporte de objetos, paquetes y muebles a cualquier lugar. Servicio puerta a puerta. Contacta al 666-812-497. 666-812-497. Portes para particulares y empresas. Black Panther, Wakanda Forever, todos menos T'Challa. ¿Cómo será la secuela? Luego de la muerte de Chadwick Boseman, Marvel Studios decidió proseguir con la secuela de Pantera Negra. ¿Cómo lo harán sin su protagonista? Debido al COVID-19, se retrasó el calendario de las películas del universo cinematográfico de Marvel, por lo que el próximo año se juntarán varias que quedaron en el tintero. Una de ellas será Black Panther, Wakanda Forever, la secuela de Black Panther, y promete ser igual de exitosa que la primera. Con Pantera Negra, Marvel apostó por un superhéroe no convencional. No era un Iron Man, Hulk o Capitán América. Por eso, el estreno de la película estuvo acompañado por un poco de miedo de parte de los directores. Afortunadamente, los fanáticos de Marvel recibieron al rey de Wakanda con los brazos abiertos, convirtiendo la película de Ryan Coogler en el fenómeno cultural. Ahora, a raíz de la secuela han surgido muchas interrogantes en cuanto a qué pasará con T'Challa. En esta versión, lamentablemente, Chadwick Boseman falleció en 2020 de cáncer al colon y con él, el personaje. Pero Marvel escuchó a sus aficionados y no va a ser reemplazado, lo que levantó aún más dudas con respecto a la película. Luego de ajustar muchas veces el calendario de las películas de Marvel, el estreno de la secuela de Black Panther se fijó para el 11 de noviembre del próximo año, aunque originalmente estaba pensada para el 8 de julio. Por otra parte, lo que hay que tener en cuenta para el estreno es que T'Challa no aparecerá en este largometraje. Solo hay un Chadwick y ya no está con nosotros, afirmó en una entrevista la vicepresidenta ejecutiva de Marvel Studios, Victoria Alonso. Sinéad O'Connor reporta el sensible fallecimiento de su hijo. Sinéad O'Connor utilizó su Twitter para dar a conocer la situación que vivió hace un par de días, concluyendo con con la lamentable noticia. La cantante irlandesa Sinéad O'Connor utilizó sus redes sociales durante los últimos días para referirse a la desaparición de su hijo Shane desde un centro de salud. El sábado anterior, lamentablemente, confirmó su deceso. Shane tenía 17 años. Una serie de problemas ligados a la inestabilidad mental lo llevaron a ser internado en el centro Lean World del hospital Talahide, ubicado en Dublín, Irlanda. El pasado 6 de enero, la cantante dio aviso mediante redes sociales que su hijo se encontraba desaparecido tras escaparse del hospital. Sinéad utilizó sus redes constantemente para intentar entregar mensajes a Shane con la intención de que los leyera y desistiera de su accionar. La rabia se hizo presente en la artista, ya que consideraba insólito que su hijo, quien habría atentado dos veces contra su vida hace solo 7 días, no estuviese vigilado las 24 horas del día. El hospital obviamente se ha negado a tomar responsabilidad alguna, dijo Sinéad O'Connor en uno de sus mensajes. Lamentablemente, a pesar de los esfuerzos, Shane se quitó la vida a sus cortos 17 años. Una vez ya sabida la noticia, Sinéad O'Connor le dedicó un sentido mensaje acompañado de una canción de Bob Marley. La luz de mi vida, la lámpara de mi alma, mi bebé de ojos azules, siempre serás mi luz, siempre estaremos juntos, nada podrá separarnos, se lee en la dedicatoria. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Latinos FM, está tu radio, está tu emisora. Latinos FM. Ritmo que te enciende, Latino FM, tu emisora. Ya, wow, Latino FM, ya, wow, Latino FM, el ritmo que te prende, Latino FM. Latinos FM, a esta hora de la mañana. Bueno, debo invitarles a un lugar aquí en Valencia donde van a encontrar rica gastronomía colombiana. Estamos hablando de Don Arepo. Además de panadería y gastronomía colombiana en general, también, bueno, menú diario. Recuerden, en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8, Metro Patraix. En breve vamos a estar allá con nuestro invitado. Se trata del escritor Rafael de Mateo, autor de un libro que vio la luz recientemente y fue justamente en el marco de esta pandemia, La piel ajena. Vamos a estar hablando con él en compañía de Ransel Lavata, pero nos quedan segmentos todavía muy interesantes en nuestro espacio, como las tendencias en las redes sociales. Igualmente, nos queda todavía, por supuesto, un Latino Deportes, de manera que hay mucho café todavía para compartir. Empezamos así el apartado de invitados. Antes, Carlos Angulo, vamos con las tendencias en las redes sociales para dar cuenta de cómo marcha a esta hora la mañana en lo que tiene que ver con las tendencias. Aquí vamos a dar paso rápidamente. ¿Cómo va? Lo más comentado por los usuarios, tanto de Twitter como de Instagram, a esta hora en España y el mundo nos encontramos con la fatídica noticia de que falleció el actor Bob Saget a los 65 años. El comediante y actor conocido por su papel de Danny Tanner en la reconocida comedia de los 90, Full House, conocida en España como Padres Forzosos, fue hallado muerto el día de ayer, domingo, a la edad de 65 años en un hotel de la ciudad de Orlando. De acuerdo con la oficina del sheriff del condado, todavía se desconocen las causas de la muerte del reconocido actor estadounidense. Entre otros de los nombres tenemos el de Benedict Cumberbatch, el protagonista de la película del Doctor Strange, luego de que los usuarios estén comentando, luego de que los Golden Globe premiaran Al Poder del Perro, el nuevo drama de Netflix, con el Golden Globe a la mejor dirección y a la mejor película de drama, a mejor actor de reparto, pero no premiasen a Benedict Cumberbatch en el apartado de Mejor Actor Dramático, dándole este premio a Will Smith por su papel en la película The King Richard. Entre otras de las tendencias, los nombres de Full House, How I Met Your Mother

and frame it. And my new girl, she a movie star. My new girl, she a movie star. I love her right, make her scream like Nev Campbell. But when I make her laugh, swear it cures my depressing thoughts. This baby girl, she a movie star. Change go wrong with me. We don't know how it's gonna be. Forever is too long to me. We don't need the government involved because we like to touch. We don't need no damn religion telling us that we in love. But if we did crash down the road, spending lawyer fees up, pen and pad gon' save my ass if these feelings freeze up. You gon' sign this prenup. You gon' sign this prenup. You gon' sign this prenup. You gon' sign this prenup. Sigue aquí en el Café Mañanero. Es el momento de hablarles de Bombay Aroma en la avenida del sitio número 25. Es el sitio perfecto para sorprender, para una cena especial, para una comida especial. Recuerda Bombay Aroma, un nuevo restaurante en Valencia. No lo olvides, avenida del sitio número 25. Más de 100 platos a la carta, menú diario. Bueno, es el sitio, repito, perfecto para cualquier celebración. Bombay Aroma. Y seguimos en el Café Mañanero con más actualidad. Ya viene el personaje del día. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día, nos encontramos con el nombre de la princesa saudí Basma, quien junto a su hija fueron liberadas después de 3 años de pesadilla en prisión. Ambas fueron detenidas en febrero del 2019 y posteriormente fueron encarceladas tras haberles impedido salir del país para viajar a Ginebra. La princesa saudí Basma, quien era la hija pequeña del rey saudí Bin Abdulaziz Al Saud, que reinó durante 11 años, junto a su hija Sof al-Sharif, fueron liberadas tras haber pasado 3 años encarceladas en una prisión en Al-Hayar. Así se comunicó para los derechos humanos a través de la red social de Twitter. De acuerdo con el asesor legal de la princesa, Henry Stratman, se declaró que ambas mujeres fueron liberadas de su encarcelamiento arbitrario y finalmente están en su casa en Jeddah desde el pasado domingo. Añadió también que la princesa está bien, pero que buscará ayuda médica, ya que parece agotada, pero se encuentra agradecida de poder reunirse con sus demás hijos en persona. Recordamos que la princesa y su hija fueron detenidas en febrero del año 2019, cuando fueron encarceladas al impedirles salir del país para viajar a Ginebra, donde la madre debía recibir un tratamiento médico urgente. Desde abril del 2020, la princesa Basma pudo hacer un llamamiento a los medios de comunicación en el que imploraba su puesta en libertad, estableciendo que el príncipe heredero, Mohammed bin Salman, para quien encuentra resentido el sentido de la justicia, le impregnaba de que no querer cumplir con su familia, y por ello la princesa Basma insistía que su inocencia se encontraba de manera ilícita, ya que acusaba al príncipe de violar los derechos humanos y delitos penales que implicaban intentar poder viajar fuera del reino de forma legal, por lo que hoy finalmente la princesa Basma y su hija, tras 3 años de pesadilla, se encuentran en casa con el resto de su familia. Gracias, Carlos, con el personaje del día en el Café Mañanero. Ya viene la información deportiva. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Bienvenidos a Latino Deportes. Comienza este espacio de actualidad en el Café Mañanero, donde abordamos los deportes. Empezamos con la situación de Djokovic, el tenista que se ha visto envuelto en una situación muy particular en Australia. Como bien se sabe, él ha sido pues uno de los reticentes a vacunarse y esto le ha ocasionado problemas. En las últimas horas se ha empezado a resolver esa situación. Ha estado recluido en un hotel desde el pasado 4 de enero, cuando viajó a Australia con el propósito de participar en el abierto de ese país. Vamos a estar hablando de esta situación en la última hora. Y por otra parte, también acerca de la Liga Española de Fútbol, donde el Real Madrid se muestra sólido, contundente, en la punta. Todo esto cuando llegamos justamente a la semana donde tendremos el primer clásico del año. El Barcelona es de los equipos que perfectamente puede parar al Real Madrid. Sí, porque se dice que cuando se trata de un clásico, independientemente cuál sea la campaña que estén desarrollando los equipos, hay una atmósfera totalmente distinta, una emotividad que se renueva. Y clásico es clásico, pase lo que pase. También vamos a estar hablando acerca de la Copa Africana de Naciones, que por fin se está jugando, luego recordemos de haberse aplazado debido a la situación de pandemia. Latino Deportes, a nombre de Restaurante Brasas y Calderos, en la avenida Alfabuir, número 7, un restaurante mediterráneo en la ciudad de Valencia, donde vamos a encontrar, por supuesto, la paella y muchos platos más, como es el caso de las carnes a la brasa. Dispone de un salón para la celebración de eventos sociales, bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones, todo lo que necesites celebrar. Bueno, con todos sus clientes arrancando también un nuevo año y deseándoles muchos éxitos y sobre todo mucho sabor. Empezamos Latino Deportes, mi estimado Adolfo Jiménez del Río. Tengo entendido que la última hora de Djokovic, el famoso tenista, empieza a resolverse su situación en Australia. Y el caso Djokovic está que arde, y es que precisamente en estas horas de la mañana se han conocido los resultados del Tribunal de Australia, el cual da pie para que Novak Djokovic sea liberado y pueda por lo pronto participar en este Open de Australia. Sin embargo, todavía quedan algunas decisiones por dar y en estas estaría precisamente el jefe de inmigración, el cual puede decidir que el visado debe ser cancelado. Queda todavía en entredicho muchas cosas, pero por lo pronto Novak Djokovic no tiene ningún problema judicial con Australia y el tribunal ha dado el caso como cerrado para el caso de que él pueda estar dentro de Australia sin ningún problema. Faltará mucho más para solucionar este problema de Novak Djokovic. Bueno, se trata de una victoria de Djokovic en este litigio. Por lo menos el primer set lo ha ganado. Vamos ahora con la Liga Española de Fútbol. Ya les decía que el Real Madrid se mantiene firme en la punta. Adolfo Jiménez del Río y el resumen de la fecha número 20. Vaya liga española que estamos viviendo, Jorge. Y es que lo que vimos en esta jornada 20, a falta de un partido entre el Español y el Elche a las 9 de la noche en el día de hoy, vimos absolutamente de todo. Jugadas polémicas, penaltis que no fueron, goles inesperados y resultados totalmente sorprendentes, como el que nos dio el primer partido de esta jornada aquí en el Ciudad de Valencia, donde el Levante por fin parece ser que levanta cabeza y logra su primera victoria después de 27 fechas sin verla, venciendo al Mallorca 2-0 y mostrando contundencia con goles de Roberto Soldado en el minuto 47 y cerrando el partido en el minuto 97, José Luis Morales. Un 2-0 que le sabe a gloria a un Levante que comienza a levantar cabeza. La Real Sociedad no pudo sino hacerle un gol al durísimo Celta de Vigo y lo venció 1-0, resultado que le sirve para mantenerse en puestos europeos. El Granada le sacó un empate al Fútbol Club Barcelona, 1-1, aguerridísimo a Granada, que no desaprovechó las deficiencias que tiene el Barcelona en su defensa. Un empate que le sirve muchísimo al Granada y que quizá no mucho al Fútbol Club Barcelona. Pero el Real Madrid tuvo el partidazo de la jornada frente al Valencia Club de Fútbol, goleándolo 4-1, pero con complicaciones que lo hacen precisamente hacer notar por la grandísima polémica de un penalti que no fue y se le cobró a su favor. Un Real Madrid que quizá no tuvo la culpa en eso y que no necesita que los árbitros le regalen los goles, porque tiene jugadores tan valiosos como Vinicius Junior y Karim Benzema, que se repartieron los 4 goles 2-2. Un Vinicius Junior que está jugando en óptimas condiciones y se hace señores golazos. Un Valencia Club de Fútbol que es cierto que en el primer tiempo aguantó y aguantó y supo manejar el partido, pero ya después quizá del mismo penalti se afectó muchísimo. Y iniciando la segunda parte, un gol sorprendente de Karim Benzema le quitó realmente a Vinicius Junior, le quitó el interés de querer luchar por el partido y bajaron totalmente los brazos. Eso sí, un golazo de Guedes en el minuto 76 parecía que le abría las esperanzas, pero remató el partido Karim Benzema en el minuto 88, dejando 4-1 el resultado final. Otro partido interesante lo propició el Rayo Vallecano de Radamel Falcao, que con un espectacular cabezazo del jugador colombiano permitió que se sucediera la jugada propicia para hacer el gol del Rayo Vallecano y empatarle al durísimo Betis 1-1. Excelente resultado del mejor equipo europeo como local. Escúchenlo bien, el Rayo Vallecano es el mejor equipo europeo en este momento como local. No ha perdido en absoluto. El Sevilla venció al durísimo Getafe 1-0 y sigue detrás del Real Madrid, muy cerca. El Alavés y el Athletic de Bilbao no lograron sacar ningún resultado favorable para ninguno. El empate 0-0 no les sabe muy bien, especialmente al Athletic de Bilbao. El Osasuna sí aprovechó las deficiencias del Cádiz y lo venció 2-0. Pero el partidazo que anoche vimos y cerraba la jornada dominical de esta liga lo propiciaron el Villarreal en la Cerámica recibiendo al Atlético de Madrid. 2-2, tremendo resultado para dos equipos que lo dieron absolutamente todo, incluyendo jugadas polémicas también por parte del Atlético de Madrid. Una clasificación general de esta liga que queda de la siguiente manera: un Real Madrid líder con 49 puntos, seguido del Sevilla con 44, tercero el Betis con 34 y cierran los puestos Champions la Real Sociedad con 33 puntos. En la posición quinta y en puestos europeos, el Atlético de Madrid con 32 y los mismos tiene el Barcelona, 32 puntos en la sexta posición. El Rayo Vallecano se mantiene en la séptima, muy cerca de puestos europeos, con 31 puntos. En la octava el Villarreal, con 28. El Valencia Club de Fútbol, en la novena, también con 28 puntos. Y por la parte de abajo, en la posición 18 el Alavés, con 16. En la 19 el Cádiz, con 14. Y cierra el Levante, ya con 11 puntos. Gracias, Adolfo, por ese completo resumen de la Liga tras la fecha número 11 y a falta de ese partido entre el Español y el Elche. Bueno, lo que hay que decir en estos momentos es que el Real Madrid, si le gana al Barcelona, definitivamente encarrila la Liga. Ahora bien, como perfectamente lo anotó Adolfo, en esta jornada hubo muchas polémicas. Por ahí, precisamente, Unai Emery le dejaba un recado a Gerard Piqué, ¿no? Las decisiones están, sobre todo, centradas con los penaltis. Se ve que no hay unidad de criterio entre el cuerpo arbitral. A veces se pitan unas cosas. Y a la afición del Valencia le ha dolido muchísimo muchísimo el penalti que se le pitó en contra en ese compromiso ante el Real Madrid. Valencia da la sensación que arrastra de hace muchos años ese malestar siempre que va a jugar con el Real Madrid, como que le van a pitar penaltis en, a su favor, decir al Real Madrid. Y la verdad es que en esta ocasión no le faltó razón a la afición, porque revisando las imágenes, para eso están las imágenes, para revisarlas, y cuesta creerlo que ni aún así pues se cometan errores. Es decir, el VAR no ha supuesto el fin de los errores arbitrales. No fue penal. Sin embargo, sirvió para que el marcador se desequilibrara. Estaba haciendo el Valencia un buen partido. Y a partir de ahí, lo cierto es que ya el compromiso fue otro. Y el Real Madrid, es verdad que terminó goleando. El marcador bastante abultado. Pero queda ese sinsabor. ¿Qué habría pasado si el árbitro no comete ese error? Con la ayuda, o los árbitros no cometen ese error. Pues bien, continuamos aquí en Latino Deportes, dando cuenta de más actualidad deportiva. La verdad es que siempre el tiempo se nos queda corto para abordar todo lo que tenemos. Hablemos, Adolfo, acerca de la Copa Africana de Naciones. Comenzó en el día de ayer la Copa Africana de Naciones, donde algunos equipos europeos han quedado afectados, ya que sus jugadores tenían que jugar con sus selecciones respectivas. Algunos equipos, como el mismo Liverpool, que no tendrá ni a Salah ni a Mané. Y es que Camerún comenzó venciendo a Burkina Faso 2-1. Un Camerún que prácticamente será el anfitrión de esta competición y querrá demostrarle a sus aficionados que va por esta copa. Goles de Vicente Aboubakar en el minuto 40 y en el minuto 48. Por parte de Burkina Faso, Gustavo Sangaré en el minuto 24. Es decir, Camerún remontó un resultado a su favor. Y Etiopía cayó ante Cabo Verde 0-1. Gol del Cabo Verde por parte de Julio Tavares en el minuto 46. Y para hoy tendremos al Senegal, que se enfrenta a Zimbabue a las 2 de la tarde. Guinea a Malawi a las 5 de la tarde. Marruecos a Ghana a la misma hora, 5 de la tarde. Y Comoras se enfrenta a Gabón a las 8 de la tarde. Adolfo, y ya para entrar en el cierre, bueno, dos noticias, una sobre Nairo Quintana y otra sobre Mariana Pajón. Este fin de semana, Jorge, fue noticia Nairo Quintana, el ciclista colombiano, que debe escoger en qué grandes va a participar. Es cierto que su equipo, el Arkea Samsic, ha sido escogido para participar en las tres grandes debido a la desaparición del Quebec Asos en el World Tour. Y aunque el Tour de Francia no se acomoda quizás a sus posibilidades, ya que tendrá grandes rivales, es seguro que allá debe estar el Arkea Samsic, ya que es un equipo francés y deberá llevar allá sus mejores figuras. Y entre ellos, indudablemente, debe estar Nairo Quintana. Desafortunadamente, Jorge, ni siquiera los grandes deportistas se salvan de los robos. Y quizá en ciudades supuestamente más seguras que las latinoamericanas. Y es que sucedió precisamente en la ciudad de Barcelona este fin de semana y se lo hicieron a la bicicrossista colombiana Mariana Pajón, quien debió compartir en Instagram para denunciar que fue víctima de este robo y suplicando y pidiendo que le hagan llegar los documentos que encuentren a su nombre. Y es que el hurto se realizó mientras ella entrenaba y le acompañaba a su esposo en el velódromo del Horta. Por favor, lo que hacen con los deportistas, es decir, no respetan ni siquiera a estas personas que nos generan tantas alegrías, ¿no? Los amigos de lo ajeno que están por todas partes. Llegamos a la parte final en el día de hoy. Mil gracias a Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo, Rancel Lavata y Nicky Cuervo. Por supuesto, este servidor Jorge Rivera, agradecemos la atención prestada. Que tengan un resto de día muy feliz.